la esperanza nunca muere. Tus besos y mi amor en mí nunca morirá. Yo siento mis ojos bien vendados. No te veo ni tú conmigo estás. ¿Por qué fueron tus padres tan ingratos? ¿Por qué me separaron de tu amor? Te veo por donde quiera que yo ande. Va a buscarte sin ser.